con este ritmo nosotros estamos ya casi cerrando la emisión del día de hoy, cerrando también la semana, y nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Y es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la agrupación de música latinoamericana Hayak presentan Hayak 30 años. El concierto constituye el encuentro de música andina para celebrar los 30 años de actividad permanente de la agrupación Hayak, originarios de la parroquia de Zambiza. Hoy hablamos junto a Jaime Díaz, quien es uno de los integrantes y nos contará detalles de este concierto, la trayectoria y lo que se viene. Buenos días, Jaime. Pues muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad para poder pues comunicar a la ciudadanía lo que estamos realizando por el aniversario. Bueno, de hecho, hablar de Zambiza es hablar también de un sector que tiene muchos artistas, muchos músicos y que han tenido una amplia trayectoria a través de las diferentes bandas y también agrupaciones como ustedes. Hayak, 30 años. Yo siempre digo que es importante que las nuevas generaciones también conozcan sobre estas agrupaciones. Así que, mi estimado Jaime, el micrófono es suyo para que usted pueda contarnos sobre la historia de Hayak. Bueno, como tú lo has dicho, venimos de Zambiza, hemos tenido las raíces de gente que ha triunfado en la música, como es el ya fallecido don Mesías Carrera, y pues pienso que el músico más importante que ha salido de Zambiza ha sido don Luciano Carrera, que es el concertista de flauta que anda por todo el mundo. Entonces, somos familiares. Y sus generaciones. Y también sus hijos, ahora su nieta también canta y todo. Entonces, pienso que se va heredando de familia en familia. Nosotros empezamos en el año 89, nos juntamos, empezamos tres hermanos, dos primos y un amigo. Entonces, dijimos, vamos a tratar de hacer algo. Estábamos vinculados un poco a la iglesia, ya que estábamos estudiando en el seminario. Uno de los integrantes en el seminario mayor, los demás en el seminario menor, pero bueno, decidimos juntarnos, hicimos el grupo y empezamos tocando en las calles de Quito. En esa época el alcalde de la época hizo peatonal todo el centro histórico los domingos, entonces tocábamos viernes en el portal del Teatro Bolívar, los sábados en la Plaza Chica y los domingos en la Plaza Grande. Así fue el inicio de Hayak, así empezamos. Entonces se vendía los cassettes que costaban 700 sucres, vendíamos a la gente. Y hemos tenido, tal vez, nos hemos encontrado con gente precisa en el momento preciso. Nos conocimos con alguien que nos dijo la calidad de la grabación no es buena, pero no conocíamos, no sabíamos cómo se graba, dónde se graba. Entonces nos presentó a Claudio Jácome, y él tenía su estudio de grabación en La Gasca. Nos llevó y nos presentó a su hermano Fernando. Él era el ingeniero de sonido. Entonces dijo, ¿cuántas canciones quieren grabar? Le dijimos, como unas 40, porque tenemos tres cassettes. Dijo, bueno. Siempre, pues, como manera de anécdota, contamos, el señor era bien, bien enojado con nosotros, bien estricto. Pero pienso que fue la primera persona con la que tropezamos en nuestra vida que nos impulsó a ser profesionales. Él nos dijo, cuando grabamos las canciones, ¿por qué no hacen un LP? Y dijimos, pero es bien caro, ¿no? Dijo, 500.000 sucres cuesta, pero medio millón de sucres, ¿de dónde íbamos a sacar los medios? Era mucho dinero. Era un dineral. ¿Pero lo consiguieron? Sí, entonces fuimos a Zambiza y buscamos personas que nos hicieron un crédito. Le entregamos a Fernando el medio millón de sucres. Dijo, le dijimos, pero vamos a ver las canciones. Dijo, no, yo voy a escoger las canciones. Cuando pase el tiempo ustedes me van a decir qué bien que escogió las canciones. Bueno, ¿y lograron recuperar los 500? Sí. Entonces él escogió los temas, mandó a fabricar en Ifesa y nos entregó los 1000 LPs. Nosotros hicimos por primera vez en Zambiza, invitamos a Altiplano de Chile, Huancara de Chile, Charijaya, que venía de Europa. Hicimos un festival grande por el lanzamiento del disco. Pues siempre vamos a estar agradecidos del pueblo. Entonces entraron más de 2000 personas que nunca se han reunido en Zambiza. Ahora lo que justo es, era la siguiente interrogante que tenía para usted. Que una agrupación se sienta apoyada por la propia gente del sector, no necesariamente de afuera. ¿Cómo se siente en este caso Hayak? No, pues muy agradecidos de Zambisa, muy, muy agradecidos. Ahora con el pasar del tiempo, son 30 años que estamos ya, y el pueblo también ha cambiado, hay mucha más gente, hay muchas más casas, más. En nuestra época todavía era, todos teníamos terrenos para la siembra y para todo, pero siempre muy agradecidos, porque cuando empezamos la carrera salíamos de viaje y había muchas personas mayores que nos iban a preguntar, ¿a dónde van? ¿A tal ciudad? Ay, nos daban la bendición, que les vaya bien y todo, pero como siempre decimos, nunca alguna persona en Zambia nos ha dicho, tomen este dinero a que empiecen, pero hemos recibido algo mucho más importante, el apoyo, el cariño, y cómo nos sentimos cuando viajamos por el mundo, que nos encontramos con alguien y siempre nos cuentan que los zambiseños son bien orgullosos de decir, nosotros somos del pueblo de donde son los Hayek. Entonces eso pues nos hace sentir muy especiales, muy, como que recibimos mucho cariño, y siempre vamos a ser muy, muy agradecidos con todo el pueblo. Bueno, si bien es cierto, usted nos dijo, hubo alguien quien nos ayudó para salir con nuestras canciones y después me van a decir qué es lo que pasa. Pero sin duda ustedes ponían alma, vida y corazón en cada una de las canciones que hacían. En la reunión del grupo, ¿cómo tomaban la decisión para decir, esta es la letra, esta es la poesía y así la vamos a poner con este ritmo? Sí, bueno, en el primer LP solamente tuvimos dos canciones hechas por nosotros. Mi hermano... El resto fue covers. Sí, mi hermano Vinicio, que es quien cantaba, él ya escribió, porque vivimos una época, justamente antes de hacer el grupo, vivimos una época que vivíamos en el pueblo de Cangagua, por arriba de Cayambe, en la época de León Febres Cordero. Entonces atravesábamos por un momento súper complicado allá, hubo el terremoto y pues éramos acusados de Alfaro Vive en esa época y pasamos muchas dificultades. Entonces mi hermano más escribía música social, pero que el señor Jacome nos dijo, no está funcionando ya la música social, y si hay que recuperar el dinero, pongan la música romántica que ustedes han escrito. Dijimos, bueno, entonces así lo hicimos. Y ahora, luego de eso, sí, ya nos dijimos, vamos a probarnos a ver si funcionamos como para poder escribir canciones todos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo llevo la letra de una canción, la propongo, o muchas veces ya con la guitarra, y vamos completando entre todos. Entonces, así hemos escogido. O, por ejemplo, hay una canción que es Luz de mi vida. Yo la escribí para un niño que falleció. Entonces, contando la historia de cómo fue el embarazo, cómo fue que murió, y escribí la canción porque en esa época eran mis mejores amigos quienes perdieron el niño, ahora son mis familiares. Jaime, ¿cuántas canciones ha escrito usted? Bueno, yo en el grupo tengo 14 canciones. 14. Sí. ¿Y todos sus compañeros escriben? Sí, es como una, de alguna forma decirlo, es como una regla. Para cada disco, cada quien escribe dos temas. Ahora, como somos un grupo de familia, ahora están ya los dos sobrinos también. Entonces también ellos ya incursionaron, ya escriben dos canciones también cada uno. ¿Cómo deciden en cuanto a los ritmos? Bueno, tenemos más o menos cada una de las personas tiene ya un estilo, ¿no? Vinicio escribe la música tradicional, como el que estábamos escuchando para empezar. Él escribe la música tradicional, y yo escribo algo de vida, algo social siempre. Compañero Saulo escribe la música, a Saulo y a Milcar escriben las canciones más románticas que tenemos. Ahora los muchachos nuevos tienen una poesía diferente, una poesía más juvenil, más relacionada del pop al folclore. Entonces es por eso que el disco siempre que lo grabamos viene muy, muy, muy variado de cada ¿Cómo cosa. Les va en esta nueva propuesta? Si bien es cierto, de lo que usted nos comenta, igual que todo es un proceso, la música también de Hayek va viviendo otro proceso porque las nuevas generaciones están inmersas dentro de la agrupación. ¿Cómo miran ustedes, cómo toman ese hecho dentro del grupo para poder dar cabida también a esas nuevas creaciones? Sí, sabes que más bien dentro del folclore hemos tenido un volver a retomar lo tradicional, porque ahora podemos ver aquí en la ciudad de Quito cómo la gente baila el Inti Raymi, ¿no? Las universidades organizan el 21 de junio y salen a bailar por las calles. Creo que este año le toca a la Politécnica, creo que son los priostes. Entonces la gente ha retomado el Inti Raymi. Por decirte de alguna manera, subíamos a un escenario y si tocábamos mucha música tradicional, como que la gente no nos aceptaba. Querían escuchar música romántica y romántica y cosas así. Pero hasta, si cabe el término, hemos dicho, ahora la gente nos tolera los ritmos nacionales. Entonces, esta canción en específico, el año pasado lo grabamos para llevarla a Estados Unidos con una fundación que allá realiza el Inti Raymi en un parque inmenso de Manhattan. Se celebra el fin de semana que coincide del 21 o del 20 de junio. Entonces escribimos este tema y la sorpresa fue de que no está todavía plasmado en un CD, solamente en las redes sociales, y pues enseguida sobrepasamos el millón de visitas. Entonces vimos que la gente de las ciudades están retomando ese cariño, ese amor por el Inti Raymi, digamos, por las tradiciones. Leía algo que escribió el señor Enrique Ayala Mora, que decía que el Inti Raymi propiamente era de la gente criolla de Quito, pero ya vinieron los blancos no aceptaban esta fiesta y la fueron sacando de la ciudad y la mandaron, como es ahora, que está en Cayambe, arriba de Cayambe, Cangagua, Tabacundo, la echaron a la fiesta de aquí, según la explicación que él daba. Entonces es bueno retomarla, decía. Entonces es muy bueno que con estas canciones tradicionales, añadido lo romántico que escribimos, estamos yendo por todo el Ecuador. ¿Cuál ha sido la canción que más éxito les dio? Bueno, hasta el día de hoy ha sido, son dos, el tema Por un Amor y la canción Luz de mi Vida. Luz de mi Vida, sí. ¿De autoría de quién? Luz de mi Vida es mía y Por un Amor es de mi hermano. ¿De Vinicius? No, de mi hermano menor, Franklin. Franklin, sí. Ah, ya. Hablar de 30 años de historia, saber que ustedes también han llevado la bandera ecuatoriana a diferentes países, ¿qué creen ustedes que les permitió que hayan internacionalizado la agrupación y la música producto de su sentir? Bueno, pienso que, como tú me decías al inicio, es hacer con muchísimo amor lo que hacemos. Hacemos todo, nuestras canciones pueden ser musicalmente, incluso pueden ser muy sencillas, pero de esa manera hemos llegado a la gente y nosotros nos hemos entregado íntegramente a nuestra carrera. A Hayek, nos entregamos 24 horas del día, vivimos para el grupo. Entonces, ¿cuántos integrantes son? Ahora estamos 7 porque añadimos la batería, estaba ya con otro muchacho, pero de ahí somos, los 6 somos familiares. Y 7 se integra, sí. Más. Ajá. Ya, bueno, ahora este 30... Hayek 30 años, un concierto que lo van a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Coméntenos qué tienen preparado, pues, para decir 30 años de trayectoria, 30 años de lucha, 30 años de satisfacción y 30 años también de entrega. Sí, bueno, estamos festejando los 30 años en el Ágora de la Casa de la Cultura el 14 de junio. ¿Qué tiene de especial el concierto ahora? Es de que hemos escogido los temas, las canciones más emblemáticas de los 30 años y las hemos grabado a dúos con artistas internacionales y con artistas nacionales. Hemos hecho dos canciones con el grupo Los Jarcas, hemos hecho dos canciones con William Luna de Perú, e hicimos un tema con el grupo Charijaya que viven en Barcelona, en España. Aquí en el Ecuador hicimos unas dos canciones con La Toquilla. Hicimos unos temas con Widdinson y también con los Cuatro del Altiplano, con el vocalista de los Cuatro del Altiplano, y como un agradecimiento, digámoslo así, a la ciudad de Cuenca, a la SUAY, que es la ciudad, la provincia donde más hemos trabajado los 30 años, pues hicimos también un dúo con el vocalista del grupo Bajo Sueños. Entonces se va a tratar de que en el concierto se interpreten los temas a dos, al menos con 5 de los que hemos grabado. Y como invitados, ahora los hijos de cada uno de los integrantes del grupo Los Jarcas de Bolivia tienen un grupo, se llama Chila Hatun. Entonces les estamos trayendo a ellos, captando más o menos el público más joven que les están siguiendo a este grupo. Aquí hemos trabajado durante los 30 años con el grupo Los Cuatro del Altiplano. Entonces siempre hemos estado juntos, estamos en las diferentes ciudades, en las diferentes provincias. Ellos son como invitados nuestros de aquí del país. Y tenemos ahora hay una propuesta de una música de todo lo tradicional modernizado, digámoslo así, que es el grupo que viene desde Otavalo, que Proyecto Coraza. Proyecto Coraza. Ya estamos también con ellos. Y tenemos el plus de que va a abrir el espectáculo la banda de pueblo, la banda de Zambis. La banda de Zambis. Con los quienes también interpretaremos un tema en el escenario. ¿Dónde pueden adquirir las entradas? Bueno, la preventa de las entradas están en el Centro Comercial Caracol, en el local 23 de Celular Fon. Y estamos aquí en la taquilla del Ágora, estamos haciendo la preventa para las dos últimas semanas ya poder canjearlas por las entradas originales. ¿Y el costo? Estaban en 20 y 30 y ahora tenemos solo las de 20. Ya se acabaron, o sea, sí, las están de 30 ya. Bueno, para ir finalizando, ¿cuál es la satisfacción más grande de la agrupación durante estos 30 años? Poder estar juntos, poder vivir de la música, de lo que más amamos, de lo que más queremos. Haber podido dar, por medio de este trabajo, haber podido dar una mejor vida a cada una de nuestras familias, nosotros ahora, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Pero la satisfacción más grande ha sido subir a un escenario y recibir el cariño de la gente. Más que la fama, más que la popularidad, siempre decimos lo más importante y lo más satisfactorio es subir a un escenario y que 10.000, 20.000 personas canten lo que tú has escrito. Esa es la satisfacción más grande que hemos recibido. Bueno, nosotros les decimos a ustedes que tengan un lindo cumpleaños número 30, que sigan creando y que sigan también compartiendo ese patrimonio sonoro para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Muchísimas gracias, les agradecemos por esta oportunidad que me han dado de poder comunicarnos con la gente, pues sí. Gracias a la Casa de la Cultura también por abrirnos las puertas para poder realizar el concierto. Les esperamos a todos. Bueno, esta ha sido la participación de Jaime Díez, integrante del grupo Hayak, quien deja ya para que usted tome nota la invitación a Hayak. 30 años. Estarán celebrándolo aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con todos quienes aman esta música, esta agrupación.